Bien, mi querido campeón, el primer cierre viene siendo, y escríbelo bien, se llama el cierre por conclusión. Si el cierre por conclusión, abajito escribe la definición, que viene siendo llegar a la conclusión que sí lo quiere. Escucha bien, llegar a la conclusión que sí lo quiere. Abajito, de preferencia, ponte entre paréntesis, esto es un estado mental. Bien, ahora cada vez que veas tu dedo índice te vas a acordar que ese es el primer cierre que estás aprendiendo. Vamos a ver cuántos cierres podemos compactar en esta sesión, en esta grabación. El primero se llama cierre por conclusión y es llegar a la conclusión que ¿qué? Que sí lo quiere. ¿Y por qué te estoy diciendo que viene siendo un estado mental? Viene siendo porque la gran mayoría de las ocasiones cuando estoy hablando con el prospecto que no me está dando retroalimentaciones, que no me está dando aprobaciones menores, normalmente tiendo a desilusionarme. Llego a la conclusión, ah, no lo quiere. Empiezo a autotraicionarme. Cuando llego yo a la conclusión de que ya no lo quiere, ¿qué es lo que quiero hacer? Huir de ahí. Ya me voy, empiezo a juntar mis cosas, le dejo mi tarjeta, saludos a los niños, etcétera, gracias por su tiempo y demás. No, siempre voy a llegar a la conclusión, sí lo quiere, sí lo quiere, sí lo quiere. Aunque sea el típico prospecto cara de piedra, ya sabes, esos que se te quedan viendo, no te dicen ni sí ni no, muy indiferentes, y tú estás pensando que sí lo quiere, sí lo quiere, sí lo quiere. Mientras yo estoy pensando que sí lo quiere, estoy sacando lo mejor de mi información. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué sucede cuando estás hablando con un prospecto y te está dando aprobaciones menores? Que le estás diciendo y él, ¡qué bien! Oh, oiga, qué interesante. Oye, ¿y también funciona así? ¡Claro! ¡Uy! En ese entonces hasta le echas más salsa a tus tacos. En otras palabras, te sale mucho más lúcida, más fluida tu presentación. Por eso de aquí en adelante, no importa si está diciendo que no, si es el típico negativo. Por cierto, hay unos señores tan negativos. El otro día me tocó uno en uno de mis eventos. Era tan negativo el señor que a la hora del descanso se desmayó. Pero era tan negativo que en lugar de volver en sí, volvió en no. Ese sí era negativo, ¿verdad? Bueno, noten ustedes, aunque sea el negativo, aunque sea el serio, aunque sea el cara de piedra, ya sabes que no se mueve con nada, tú siempre estás pensando que sí lo quiere, sí lo quiere, sí lo quiere, sí lo quiere. De hecho, déjenme les digo que yo en mis eventos públicos utilizo mucho el cierre por conclusión, porque en algunas ocasiones me ponen puros prospectos cara de piedra en las primeras filas y yo acá haciéndome el alegre, el simpático, mucha gente serios viéndome. Ahora, esta gente no se da cuenta que son serios así. En algunas ocasiones los he prejuzgado y aviento una que otra piedrita de alguna gente seria y aquello y que abran su mente y no se dejan ir. Y en el descanso llegan y me dicen, oiga, muy buena exposición, lo felicito. Y yo, wow, yo pensé que esta persona estaba en otro canal. No, por eso les digo, no se confundan. Serios o no la gente no se da cuenta que tienen cara de piedra, en serio. Por eso nosotros siempre debemos de estar fluyendo con nuestra información. Qué interesante, el primer cierre se llama el cierre por conclusión. Y la definición viene siendo llegar a la conclusión que sí lo quiere. Muy bien, vámonos al cierre número 2, campeones, a ver cuántos compactamos aquí.